buenos días, apreciables amigos de la Estación de la Familia. Pues estamos ya llegando hasta sus hogares, ya con el programa Remembranzas TGD, dándole la cordial bienvenida a todos ustedes. Está Cleo en la parte musical, Julio Eduardo Xicará Castañeda con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo para mí saludarlos a todos. Gracias a todos por estarnos acompañando en un programa más de Remembranzas. E iniciamos nuestra programación con algo de Michael Lloyd and the Disc, el tema Johnny's Mambo. Les cuento que este tema fue incluido para la película Dirty Dancing, o Baile Candente, para 1988. Y con este tema iniciamos porque hoy tenemos un especial de Mambo. ¿Y qué le cuento yo del Mambo? Pues le cuento, bueno, para que estemos así como que en línea de lo que habíamos estado haciendo todos los jueves, es de que habíamos estado con música cubana la semana pasada, y hoy continuamos, o más bien dicho, vamos a tomar este como un punto de partida, porque le cuento, el mambo es un baile originario de Cuba, y se desarrolló en 1940, cuando este se popularizó en toda América Latina. Fue inventado durante la década de los años 30, por el músico y compositor cubano Arsenio Rodríguez, desarrollado en La Habana por Cachao López y popularizado por Damaso Pérez Prado y Benny Moré. Don Raúl. Bueno, pues hemos iniciado ya la parte musical del programa con la participación de Maicon, que es un productor, arreglista, compositor y músico estadounidense, que durante la década de los 80, Maicon supervisó la banda sonora de la película Dirty Dancing por su propia cuenta. Maicon ha ganado más de 100 discos de oro y también de platino. Así es, y le cuento también que este álbum de esta película llegó a vender 32 millones de copias en todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares, a los que están ya iniciando labores, para aquellos que están preparando el desayuno familiar, y si no, camino al trabajo. Así que vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con Damaso Pérez Prado. Y le cuento, ahí en el cambio de la canción, le van a explicar a usted algo interesante. Le van a explicar a usted por qué es que hay este grito gutural que Damaso hace en todas sus canciones. Así es, ese mero. Así que vámonos a este tema que se llama Dilo. Thank you. Maestro, casi todos los que pues hemos entrado en contacto con su música siempre nos hemos preguntado, ¿qué quiere decir el sonido ese gutural con el que usted dirige? Creo yo que ya en esta generación... ¡Digo! Creo que todos los que estamos en esta generación, ya cuando llega uno a bailar, le dan ganas de... De empujar, hacer pujido, porque creen que yo digo... No, es dilo. Dilo. Dilo, que en la cámara de eco suena... ¡Dilo! Dilo. Dilo. O sea, es una palabra, entonces... No, yo digo para una entrada de trompeta, un compás te digo... Ándele, maestro, pues es usted increíble con ese grito, y creo que esto es un clásico, este grito habría que guardarlo porque es un clásico de siempre. Vamos a guardarlo, caballero. Yo tengo un amor, mi único tormento, y es imposible decir con palabras lo que siente mi ser. Me ciega el temor de perderle y a veces presiento que me olvida poco a poco, que me olvida poco a poco ese amor. Estoy celoso, ya lo ves, no puedo remediar si soy así. Si teniendo un amor no tengo fe, es porque la perdí. Amor y celos a la vez son cosas que no deben existir, porque a veces por celos, queriéndose mucho, se termina un querer. Mi único tormento, y es imposible decir con palabras lo que siente mi ser. Me ciega el temor de perderle y a veces presiento que me olvida poco a poco, que me olvida poco a poco ese amor. Estoy celoso, ya lo ves, no puedo remediar si soy así. Si teniendo un amor no tengo fe, es porque la perdí. Amor y celos a la vez son cosas que no deben existir, porque a veces por celos, queriéndose mucho, se termina un querer. Bueno, pues hemos escuchado la participación de el maestro Dámaso Pérez Prado. Y claro, pues con ese saludo cordial para ustedes, el maestro José Dámaso Pérez Prado, conocido como el Rey del Mambo, fue un músico, fue compositor, arreglista cubano, que más tarde se llegó a nacionalizar en la hermana República de México. Así es, y este tema que es extraído del álbum Whatever Lola Wants, Lola Gets Mambo, escrita por Richard Adler e interpretada por Dámaso Pérez Prado. El tema, Dilo, que como ya pudimos escuchar, ese característico grito de Dámaso Pérez Prado no es un grito, es la orden para que dé paso a las trompetas. O sea que lo que él está diciendo es, ¡Dilo! Y también nos fuimos con música de Rafael Muñoz y su orquesta, el tema que se llama Amor y Celos, que le cuento que en este tema fue invitado José Luis Moreno, el cual fue un músico y director de orquesta, que también es de Puerto Rico, del álbum recopilatorio Música de Puerto Rico. Don Raúl, ¿qué nos puede comentar usted de don Rafael Muñoz? Bueno, pues Rafael Muñoz Medina nació en Quebradías, Puerto Rico. Inició su carrera artística con la orquesta de su pueblo llamada Los Cuervos de la Noche, que creó y dirigió el doctor Pedro Hernández Vales, dentista de profesión y músico de vocación, durante los primeros 5 años de la década de los 20 en aquella orquesta Muñoz, interpretaba la flauta. Con el paso de los años también interpretó intervalos de trabajo y también con la trompeta, instrumentos que no dominaba con igual maestría como lo hacía con la flauta. Esto es lo que puedo decirles de Rafael Muñoz Medina, nacido en Quebradías. Excelente, el tema Amor y Celos. Don Raúl, tenemos saludos. Estamos saludando a Silvia Quiroa, que nos está escuchando esta mañana. Silvita, muy buenos días, espero que le esté gustando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia y con nosotros el ingeniero Julio Eduardo Chicará Castañeda. Esta mañana ha preparado la música de que está incluyendo Cleo, también que está auxiliada por Emerson de León esta mañana. Muy bien, y nos vamos a ir con más música, y le cuento que estamos programando hoy música no solo cubana. Arrancamos con el maestrísimo Damaso Pérez Prado, que como ya lo había comentado don Raúl, él pues es originario de Cuba, nacionalizado mexicano. Y ahora pues vamos a empezar ya a variar un poco la prueba en cuanto a lo que es la nacionalidad de nuestros invitados de hoy. Y nos vamos a ir ahora con Xiomara Alfaro, esto que se llama Sube Espuma, esto que pues vamos a platicar cuando regresemos después de estos dos interesantes temas. Sube espuma, sube espuma, que esta noche está bajando, porque reuma con el agua me quiere matar. Las ilusiones son tu como la espuma, que se rompen si dejo el lavar. Son muy desconsiderados, ay, me han hecho perder la calma, y van a lavar su alma, y está rota mi amando. Sube espuma, boletín de noticias. Se nos informa que dentro de breves minutos serán trasladados hacia el local del Sindicato de Artes y Espectáculos los restos de Benny Moré, fallecido en el día de ayer, 19 de febrero de 1963, a las 9 y 15 minutos de la noche. Miles de hombres y mujeres del pueblo se han estado congregando al fondo del Hospital de Emergencias para acompañar hasta prado y ánima a los restos del que fuera uno de los más queridos hijos del pueblo de Cuba. Posteriormente, su cadáver será trasladado a su pueblo natal, Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Las Villas, donde recibirá sepultura. Ha sido un servicio de última hora del noticiero Radio Progreso. Alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Muy bien. Les cuento que son las 8 de la mañana con 24 minutos en el programa Remembranzas TGD. Por acá con el ingeniero Julio Eduardo. Les quiero comentar que hemos escuchado la participación de Xiomara Alfaro, que se inició en revistas musicales en los años 50 y en espectáculos de cabaret. Actuó en el Tropicana, famoso cabaret cubano, y llegó a realizar numerosos espectáculos en diversos países del mundo. Editó más de 28 discos, algunos con la colaboración de Bebo Valdés y Ernesto Duarte Brito, entre otros. Y así también la participación de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como Benny Moré, apodado el Bárbaro del Ritmo. El soneto mayor de Cuba fue un cantautor cubano, además de innato en sentido musical. Estaba dotado con una fluidez de voz de tenor, que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Benny Moré. Así es, música de Xiomara Alfaro, el tema Sube Espuma. Este que fue lanzado en el álbum Perlas Cubanas, originalmente fue lanzado el tema en 1955, pero fue reeditado para el año 2014. Y también nos fuimos con Benny Moré, que le cuento que incluimos una nota de las muchas notas de duelo del momento en el que él falleció. Obviamente, pues esto fue extraído de Radio Progreso Cuba, en donde se da la noticia sobre su fallecimiento. El tema que acabamos de escuchar se llama Bonito y Sabroso, un tema que ha sido interpretado también por Oscar de León y que también ha sido interpretado por agrupaciones como la Sonora Santanera. More fue un maestro de todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son motúo, el mambo y el bolero. Este tema que acabamos de escuchar, como les comentaba, ya había sido interpretado también. Muchos lo han conocido con la Sonora Santanera y también con Oscar de León. El tema fue compuesto en 1951 y lo extrajimos del álbum Benny Moré con la orquesta Rafael de Paz y la orquesta de Chucho Rodríguez. Don Raúl, saludos. Estamos saludando a los amigos que se están reportando desde la Unión Americana, allá en Patterson. Está Marco Leiva escuchando el programa. Muy buenos días, Marco, ¿qué tal? ¿Hay frío por allá? No, aquí sí, muchísimo. Hasta ahorita nos está calentando el astro güero. Saludos para Marco Leiva, también para don Ángel de León. Gracias por sus palabras, don Ángel. Él nos está escuchando en la zona 7, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. También nos vamos con saludos allá hasta San Juan, con Noemí Cifuentes, que nos está escuchando desde el trabajo. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando desde su trabajo, le están preparando el desayuno, para las que están también ahí camino o iniciando las labores, y si no, pues acompañándonos con una tacita de café. También saludos especiales a la familia Ixquiac Bámaca, que nos están sintonizando allá por la pila Las Flores, y también un saludo muy especial allá en la ciudad de Guatemala, a mis buenos amigos Sam, a su muchachito Billy y también al maestrísimo Gerbal allá en Rockland, que todavía está ahí calentando motores para iniciar labores. ¡Vámonos con más música! Ahora nos vamos a ir con Johnny Conquet y su orquesta. Nos vamos con este tema que se llama Mambo Abisel. Y le cuento, tal vez entre los que nos escuchan por ahí, han escuchado esta palabrita bisel, que esto significa que es un corte al ángulo, o sea, para que un mueble se le hace un corte de estos para que quede con una forma especial, puede que quede curveado o de alguna manera que se pueda ver un poco más atractiva. Entonces, el significado de este tema es que es mambo a la medida. Así que vámonos con Johnny Conquet y su orquesta Mambo Abisel. Thank you. amigos de Radio TGD. Soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503. Y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Amigos, a través de la estación de la familia en el programa Remembranzas TGD, un especial del mambo esta mañana en este espacio. Y hemos escuchado la participación de Raimundo Muñoz Rodríguez, más conocido como Monchito. Es un líder de la banda Música Latina y percusionista popular durante el boom del mambo y el cha-cha-cha de Nueva York de la década de 1950. Monchito interpretaba bongo para Tito Puente, pero en 1959 se mudó a la banda de Tito Rodríguez para poder interpretar el timbal. Me refiero a Monchito. Bueno, pues también quiero comentarles que fue un gran músico peruano, otro de los grandes que estamos presentando esta mañana. Raimundo Muñoz Rodríguez, conocido popularmente como Monchito. Así es, y también nos fuimos con música. Tuvimos un bloque doble por acá. Y el primero fue con Johnny Conquet y su orquesta, el tema Mambo a Bisel. Como le había comentado, Bisel es un corte pues que le permite dar un ángulo a una de las esquinas de los muebles para que se vean más elegantes. Entonces, podríamos decir que es un mambo a la medida. El señor Johnny Conquet es originario de Nueva York, de Brooklyn, y él empezó a sentirse fascinado por la música mambo porque se empezó a dar cuenta que los salones en Nueva York se empezaban a llenar con toda con esta revolución de este género. Comenzó su carrera artística con dos discos. El primero se llamó Cha Cha Cha T42, y luego, 3 años después, lanzaría Raisins and Almonds, Cha-Cha-Cha and Merengues para 1958. La mayoría de sus producciones aún se conservan y se siguen produciendo en formato de vinilo. Y este para pues conservar muchas de las composiciones, ya que muchas de ellas se hicieron en salones en vivo. Y luego nos fuimos con música de Monchito and His Mambo Royals. Esto que es extraído de su álbum Mambo's Take It Easy para 1954. El tema se llama Mambo Shambo. Buenísimos estos dos temas. Don Raúl, ¿qué tal está pareciendo nuestro especial del Mambo? Especial del Mambo esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Y hemos escuchado esa actuación especial que tienen estos grandes artistas, principalmente la que hemos escuchado de la orquesta que fue formada en 1954 por el pianista, timbalero, compositor y arreglista Johnny Conquet, oriundo de Brooklyn, Nueva York. Sus variados estilos de Johnny Conquet y su orquesta, entre ellos el cha-cha-cha, Kismer y el merengue. Así es, así que vámonos con más música. Agradecemos a las personas que se han estado comunicando con nosotros. Un saludo muy especial a Anita de León, que ya vinieron de su viaje, anduvieron paseando ya por Los Ángeles y ya están ahora por acá en tierras quetzaltecas. Un saludo muy especial para ustedes. También un saludo para mi buen amigo Rey Chubac, el sargento Chubac, allá en las reservas militares de Totonicapán. Y por sobre todo también a doña Gladys y también a doña Susi allá en el localito. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con música. Vamos a irnos, empezamos en Cuba, luego nos fuimos para Estados Unidos y ahora nos vamos para Perú. Y esta vez nos vamos con Carlos Pickling. Vámonos con esto que se llama Mambo Ravel. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Continuamos con más música acá en Remembranzas TGD. Nos vemos con música de Carlos Pickling, Mambo Ravel. Podríamos decir que Ravel es una traducción al español de enmaraña. Podríamos decir que el tema se llama algo así como Mambo Enmarañado o Enmaraña de Mambo. Este tema es extraído del álbum A Cumbiar de 1968. Le comento que Carlos Pickling fue un músico peruano que hizo grandes popurrís bailables acompañados de su inseparable saxofón. Los temas más famosos están Caballo Viejo, Cumbia de Buenaventura, Tabaco y Ron, Remolinos, Chévere que Chévere. Entre los géneros que se interpretaron también está el mambo, la cumbia y la guaracha. También nos fuimos con música de Tito Rodríguez, el tema Un Poquito de Mambo. Este que es extraído de su álbum homónimo Un Poquito de Mambo para 1958. Luego, a los 13 años, él integró el conjunto típico LADI, también conocido como Conjunto de Industrias Nativas, que dirigía como músico Ladislao Martínez, con la cual grabó junto a Rafael Castro, también integrante del grupo, su primer tema, La Danza del Amor Perdido, de la autoría de Martínez en 1939 para la RCA Víctor. Estos son los dos temas que hemos escuchado. Don Raúl, ¿qué tal le está pareciendo nuestro programa? Cuénteme. Magnífico, magnífico el estilo del mambo que la mayoría de todas las personas que escucharon por primera vez el mambo, todos sabían que era un invento musical de Damaso Pérez Prado. Y claro, ya conociendo en el fondo de lo que ha sido el mambo, otros fueron los creadores, otros lo interpretaron y todo esto vino de Cuba. Y el que lo trajo aquí precisamente fue Dámaso Pérez Prado, en los años, no recuerdo, pero esto fue una gran novedad que recuerdo muy bien que en el estilo del calzado hubo un estilo muy original que se le llamó también Pérez Prado, porque en ese tiempo estaba muy de moda el mambo que fue traído a México y luego a Guatemala por Dámaso Pérez Prado. Y claro, Tito Rodríguez, Benny Moré, de quienes estamos platicando esta mañana en el espacio de Remembranzas TGD. Don Raúl, y déjeme preguntarle algo, fíjese que acá mientras estaban sonando esos temas, usted me estaba comentando por ahí de que se estaba recordando, porque usted tuvo la oportunidad y platicó con Dámaso Pérez Prado, ¿no? Así es. Y usted lo vio tocar. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, esta fue una gran experiencia, tengo fotos, yo creo que Julio se da cuenta de estas fotos, cuando en el Teatro Blanquita Dámaso Pérez Prado interpretaba el mambo, tenía su cantante Betty Barbosa, estaba el negro que era el que interpretaba las canciones de Benny Moré, bonito y sabroso, y así. Y vimos cómo eran los cambios con ese grito que él tenía, es cierto, cuando le tocaba las trompetas gritaba, o cuando entraba la cantante, cuando había un cambio, el grito que tenía de ¡ah! Aquí fue imitado también, Dámaso Pérez Prado fue imitado por una marimba orquesta que, por ejemplo, Pérez Prado era llamado el rey del mambo. En Guatemala existió y todavía existe una marimba orquesta que fue llamada la reina del mambo y que interpretaba, grabó un disco de puro mambo de Dámaso Pérez Prado, la marimba orquesta. Que como dice alguien, la marimba es solo para los viejitos. Bueno, pues esta persona yo creo que solo el reggaetón o algo así le gusta. Y claro, por eso dice que la marimba es solo para los viejitos. Pero de verdad aquí en Guatemala es algo que es una gran novedad dentro de la juventud. Pero en esta ocasión estamos platicando de Dámaso Pérez Prado, que tuve la oportunidad de conocerlo en esas interpretaciones que tenía, las presentaciones en el Teatro Blanquita. Fui invitado para conocer una parte del sur de México donde tenía sus estudios. Recuerdo que ahí me tomé una foto tomándome un café con él cuando tuvo un descanso y luego seguía ensayando con todos los músicos las interpretaciones que tenía fuera y dentro de ese país, en la hermana República de México. Conocí a Dámaso Pérez Prado y algo así le era llamado el hombre foca, porque recuerdo que tenía un andado algo único, algo especial, y era bien, bien bajito Dámaso Pérez Prado, que yo creo que esta orquesta, según me cuentan, que existe todavía y es dirigida por un hijo que él dejó ahí en la hermana República de México. Excelente, muy, muy, muy bonitas vivencias, don Raúl. Yo creo que también es importante ir tomando en cuenta, porque siempre a veces uno en esas pláticas pues va obteniendo cosas que la historia no recopila. Así que gracias por compartirla ahí con nosotros, don Raúl. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir a Francia con Eddie Warner, el tema El Pachuco Bailarín. Y luego de Francia nos vamos a saltar para lo que es Venezuela con Lorenzo González, el tema Los Últimos 5 Minutos. Vámonos con esto, regresamos con más acá en Remembranzas. amigos de Radio TGD. Soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503. Y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatran Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Los últimos 5 minutos que debes conmigo pasar, los últimos 5 minutos, no quiero ni verte llorar. Los últimos 5 minutos que debes conmigo vivir, los últimos 5 minutos, yo quiero que seas feliz. 5 minutos que al corazón recuerde siempre con emoción. 5 minutos para los dos, 5 minutos, mi dulce amor. Quede una herida después que te vayas de mí. Los últimos 5 minutos que juntos debemos pasar, los últimos 5 minutos que sean de felicidad. 5 minutos que el corazón recuerde siempre con emoción. 5 minutos para los dos, 5 minutos de dulce amor. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia. Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD por, claro, su emisora familiar. Hemos tenido la oportunidad ya de escuchar la participación de Eddie Warner, músico de jazz, director de la banda y compositor de música de biblioteca. Warner hizo prácticamente su carrera en Francia como judío alemán. Tuvo que abandonar Alemania cuando Hitler llegó al poder. Continuó sus estudios de piano y también de trompeta en el Conservatorio de Estrasburgo, en el este de Francia. La situación empeoró y tuvo que huir más al oeste, a París, donde se encontraba refugiado. También la participación de Lorenzo González, que fue un cantante venezolano, cantante de boleros y música tropical. En su juventud ganó un concurso de aficionados en Radio Tropical en Caracas. Como no tenía éxito en Venezuela, decide emigrar a Francia, donde llegó a debutar en Madrid en primavera, en 1952, en la sala de fiesta Casablanca, y tuvo un éxito inmediato. Luego llegó a actuar en Radio Madrid. Así es, 2 temas. El primero con Eddie Warner, el Pachuco Bailarín. Y también con el segundo tema de Lorenzo González, Los Últimos 5 Minutos. Le cuento que de Eddie Warner, este tema se desprende de su álbum Esa Musique Tropicale, que es para el año 1958 y que este tema fue compuesto por Dámaso Pérez Prado. Obviamente, pues, como ya habíamos estado platicando, en las salas de baile francesas se tocaba música latina americana como samba y los primeros mambos parisinos. Fue entonces en donde Warner empezó a sentirse atraído por este tipo de música. Después de la guerra, tocó el piano en las discotecas de París. Creó su orquesta con música tropical compuesta por 17 músicos pagados anualmente. Obviamente, pues, esta escena musical daría su fruto y su inicio en lo que fue la parte de Francia. Y luego nos fuimos con Lorenzo González, Los Últimos 5 Minutos. Él se presentó con su orquesta tocando boleros y música tropical. Su característica voz de fumador y su perfecta dicción hicieron que el público pensase que era González. Era el nuevo Antonio Machín, cantante cubano-español de boleros. Se presentó en los mejores lugares de Madrid, Barcelona y estrenó sus propios espectáculos en el Teatro Victoria. Fue cantante invitado en la escena, en la cadena de hoteles Hilton de todo el mundo. Muy bien, ¿qué tal les ha estado pareciendo este especial? Espero que les esté gustando, ahí degustando con la familia, ya iniciando, no iniciando, sino ya en el pleno arranque de las labores. Y para los que están también degustándonos desde su negocio o también con la familia, pues un saludo muy, pero muy especial. Vámonos con más música, don Raúl, cuénteme qué tal está apareciendo esto. Saludos, cuénteme cómo está la cosa por ahí. Bueno, saludos para todos los amigos. Ya saben que, como lo dijo Julio, hay que reportar el programa si les está gustando. Ya saben que nuestra línea telefónica es el 77-61-42-35. Están los mensajes de texto, también los mensajes a cabina en www.radiotgd.com. Si usted nos está escuchando en la amplitud modulada en 2070, también lo puede hacer por la línea telefónica. Estamos saludando a Maco Leiva en la Unión Americana, nos está sintonizando en la zona 7, está don Ángel de León. También saludos para Silvia Quiroa, que está en sintonía del programa Remembranzas TGD y este especial de Mambo. Así es, y ahora vamos a empezar ya la parte experimental de nuestro programa. Y le decimos así porque a continuación viene un segmento en donde ahora el mambo se empieza a fusionar con otros géneros. Así que vamos a irnos con los primeros dos temas. ¿Qué le parecería a usted si una voz crooner interpretara mambo? Pues le cuento que sí, por cierto, este tema sonó en la banda, diríamoslo así, en la banda sonora de Volver al Futuro 2. Fue donde nuevamente fue lanzado. Y es nada más que el señor Perry Como con el tema Papa Loves Mambo. Y luego, por si usted pensaba que también el mambo solamente había sido interpretado en español, pues le cuento que no, porque nos vamos a ir con el segundo tema, que es de María de Graca, el tema Mambo Portugués. Así que regresamos con más acá en Remembranzas TGD. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight. Papa loves mambo, mama loves mambo. goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. I have a new fling again, younger than spring again. Feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo. Mambo, Papa. Mama loves Mambo. Mambo, Mama. Papa of the Mambo tonight. Están escuchando Remembranzas Radio TGD. Já fizeram um baião chinês. Cha cha cha, até namoraria. E o que é que você me diria? No mambo português. Mambo, mambo, mambo português. Bien, hemos escuchado la participación de estos grandes músicos, cantantes que hemos estado presentando esta mañana a través del programa, y hemos escuchado la participación, la actuación de Pierino Ronald Como, de nombre artístico como Perry Como, que fue uno de los llamados crooners, actor y presentador de televisión estadounidense de origen italiano. Pertenece a la misma generación de artistas como Frank Sinatra. También la participación de María de Gracia, una de las cantantes de Mozambique, la cual residía en Brasil y fue conocida por la película El Patio de las Canciones, el cual fue una película de tipo comedia, donde se presentaron temas de la cultura popular brasileña. Así es, los dos temas, el primero de Perry Como, Papa Loves Mambo, que como les comentaba, este tema lo volvimos a escuchar en la película Volver al Futuro, que inclusive hasta las fechas coinciden, porque esta es de la fecha, es de la segunda película que se ambienta una parte en 1955. Papa Loves Mambo es un tema compuesto, como lo habíamos dicho, pero su composición fue en el año 1954 por Al Hoffman, Dick Minin y Briggs Richmer. A lo largo de los años se han realizado varias versiones de la canción, siendo la de Perry Como, junto con la orquesta de Hugo Winterhalter, la más famosa. Y luego nos fuimos de Estados Unidos, otra vez nos vamos ahora, pero para la parte del sur de América, pero ahora nos vamos para Brasil, con María do Gracia, con Mambo Portugués, que también algunos tenían duda por ahí, así como que mire, y esa música solo la han cantado en español. Pues no, le cuento que no. También se ha interpretado esta música porque llegó a popularizarse bastante en toda América Latina y fue interpretada también en portugués. María da Gracia es acompañada en este tema por Federico de Freitas en la musicalización, y el tema es extraído, como ya nos lo indicaba don Raúl, de la película El Patio de las Canciones de 1942. Don Raúl, saludos. Estamos saludando y agradeciendo los conceptos de Ernesto Mazariegos, que nos está escuchando allá en el barrio del Calvario. Saludamos también, dice, a Milo y a Carlos Robles, que también están sintonizando el programa y escuchando la historia del mambo con estos grandes artistas, porque como platicábamos con Julio, que muchos estamos todos en la creencia de que el que había inventado el mambo era Dámaso Pérez Prado y lo trajo para México y luego a Guatemala y a Centroamérica. Pero la verdad es que el mambo ha sido interpretado por varios artistas. Así es, ha sido interpretado y se han ido componiendo muchas piezas alrededor del mundo. Y tratamos en este programa de poderles llevar a ustedes las composiciones que se hicieron no solo en América, sino que también se fueron haciendo en la parte de Europa. Nos vamos ahora con dos temas que, bueno, esta vez nos vamos a poner bastante clásicos. Así que nos vamos a ir con dos temas. El primero es de la película West Side Story, el tema Mambo. Y el segundo es Mambo número 5, pero le cuento algo, estos temas no van a ser interpretados por músicos tradicionales, sino van a ser interpretados, el primero, por la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar, y el segundo va a ser interpretado por la Concert Band de lo que es Rafael Sainz. Así que, por favor, deguste usted y escuche al público cómo se nos enloquece durante la interpretación de estos temas. Continuamos con más en el programa Remembranzas. Thank you.

Bueno, las 9 de la mañana con 24 minutos hemos escuchado la participación de Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez, un músico, compositor, director de orquesta venezolana. Es el director de la Ópera de París, de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar es una de las orquestas más importantes de Venezuela y también de Latinoamérica, nominada en numerosas ocasiones a los premios Grammy. Fue creada el 12 de febrero de 1975 por el maestro José Antonio Abreu. Bueno, y hemos escuchado también el Mambo número 5 y fue para complacer a Edwin Villagrán. Pero, claro, esta interpretación del Mambo número 5, originalmente por Pérez Prado, fue compuesta y en el año de 1949 se realizó una adaptación junto a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Así es, nos fuimos con dos temas, como ya lo había comentado don Raúl, del maestro Gustavo Dumael, junto con la Simón Bolívar Symphony Orchestra, el tema extraído del musical de Broadway y que también es una película del año 1961. La película es West Side Story, el tema Mambo. Le cuento que este musical y película al mismo tiempo es una adaptación de la novela Romeo y Julieta de William Shakespeare, solo que en esta versión prevalece una temática distinta, ya que es el enfrentamiento entre dos bandos, los Jets, que son muchachos con raíces europeas, versus los Sharks, que son muchachos con raíces puertorriqueñas. Esta adaptación, pues, lo que hace es que crea un enfrentamiento entre pandillas, pero el enfrentamiento es con el baile. Entonces, ellos se van enfrentando entre ellos mismos, bailando diferentes estilos musicales. Y entre esos está el mambo. Le cuento que en este año se va a estrenar la nueva adaptación de esta película a finales de este mes. Y está dirigida por lo que es Steven Spielberg. Así que chéquesela porque está interesante para todos aquellos que les gusta la música. Y también nos fuimos con una adaptación que fue la Quinta Sinfonía de Beethoven junto con el Mambo número 5. Este arreglo fue realizado por Rafael Vizcaíno Cambra y dirigido por Rafael Sainz-Spert. El tema fue grabado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y este concierto fue realizado en el año 2018 como parte de lo que fue Voces para la Paz. Ambos temas son arreglos los cuales se hicieron para recaudar fondos para construir casas para las personas de escasos recursos allá en ese país. Don Raúl, ¿qué tal le está pareciendo todo esto? Magnífico, magnífica la presentación de El Mambo, cómo fue creada y quiénes han sido sus intérpretes. Vamos a agradecer el mensaje y el saludo también para Erwin Villagrán, que nos está escuchando. Ya le incluimos el Mambo número 5 con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Así es. Y saludos también para toda la familia que nos está sintonizando ahí en Embutidos Patty, en la zona 5, ahí en la subidita de la colonia Molina. A todos los amigos que nos sintonizan esta mañana, un saludo especial a través de este espacio del programa Remembranzas TGD. Y vamos a irnos con más música y pues vamos a dejar ahora un ratito, vamos a dejar a un lado las experimentaciones y vamos a volver ahora con nuestros temas, los temas como los conocemos en Mambo. Vamos a irnos con Noro Morales, Mambo Away, y luego nos vamos a ir con Julita Ross, Aunque Me Llore. Continuamos con más acá en Remembranzas TGD. Escuchado la participación de Noro Osvaldo Morales, Sanabria, pues fue un pianista, un compositor, director de la orquesta de bailes, nacido en la localidad de Puerta Tierra, en San Juan de Puerto Rico, y a temprana edad manifestó su vocación por la música y al comienzo se estudió también trombón y contrabajo. Sin embargo, resalta su habilidad en el piano, juntamente con sus hermanos, quienes también mostraron una precoz inclinación por la música. Así también hemos escuchado la participación de Julita Ross, que fue una cantante de danzas puertorriqueña, también conocida como la Gran Dama de las Danzas. En 1940 ingresa a un grupo de canto artístico que tiene un programa llamado Industrias Nativas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ross entretuvo a las tropas con su voz en espectáculos de uso, organizaciones de servicios unidos. Después de una gran gira a la USO, Ross se fue a la ciudad de Nueva York, donde llegó a actuar en muchos teatros hispanos, entre los que se encontraba el Teatro Puerto Rico. También se la escuchó en las estaciones de diferentes emisoras. Excelente, muy bien, así es. Y también nos fuimos con música, bueno, iniciamos con música de Noro Morales, Mambo Away, extraído de su álbum Humberto Morales and His Jungle Mambo para el año 1951. Y luego con Julita Ross, Aunque me llore. Le cuento que en 1947 le ofrecieron a Ross un contrato de grabación. Grabó los boleros 10 años de Rafael Hernández y Aunque me llores de Claudio Ferrer, tema que también acabamos de escuchar. En 1948 grabó 49 danzas escritas por compositores como Juan Morel Campos, Manuel Gregorio Tavares, Rafael Alders y Ángel Mislán, entre muchos otros. Así es, así que hemos llegado ya al final de nuestro especial de Mambo. Don Raúl, ¿qué tal le ha parecido? Saludos, cuénteme, ¿qué nos comenta el público por ahí? Bueno, queremos agradecer los conceptos de muchas personas al programa que hemos presentado esta mañana. Estela Recancoj, en la zona 3, felicita aquí a Julio Eduardo por esa actuación, por el conocimiento que tiene de lo que es la música que estamos presentando, que es el Mambo. Queremos agradecer a Estela Recanjux, Zona 3, también a Erwin Villagrán y a quienes nos sintonizan en los embutidos Pati de la Zona 5, ahí están en sintonía del programa. Don Ernesto Mazariegos, felicidades también para Milo y Carlos Robles, Maco Leiva en la Unión Americana, Don Ángel de León en la Zona 7, Silvia Quiroa también en sintonía y otros más que se han reportado a través del hilo telefónico y en nuestra página web esta mañana, sintonizando la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Quiero agradecer especialmente también a la emisora Radio TGD por permitirnos llevar a ustedes estos especiales, don Raúl también, que nos permite estar acá en cabina, y por sobre todo también agradecer a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, a las que nos escuchan y que con su fiel sintonía están siempre pendientes de los especiales que vamos sacando, y nuevamente pendientes para la próxima semana, porque ahí les vamos a caer con otro especial para que ustedes lo degusten en la mañana, en la hora de del desayuno, a la hora del cafecito o en el arranque de las labores. Y agradeciendo también especialmente a todas las personas que, como siempre, se siguen reportando acá con nosotros. Muchísimas gracias por los conceptos. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Un saludo ahí todavía, don Raúl. Estamos saludando a Ángel, José Ángel Taracena. Él es papá de los hermanos Betancourt, de la marimba princesita. Agradecimientos para don José Ángel Taracena también por los conceptos a este especial del mambo, dice. Muchísimas gracias. Y pendientes, porque la otra semana nos venimos con otro especial que estoy seguro que les va a gustar y queda ahí en stand-by. Señores, nos despedimos y los dejo con un doble play navideño, porque pues, no podemos olvidarnos, como siempre, que estamos ya en las épocas navideñas. Nos vamos con la agrupación Chiquito Team Band, Mambo Navideño, y con Eric Morales, We Wish You a Mambo Christmas. Bueno, queremos agradecer a Cleo, que ha estado en la parte musical, también auxiliada por Emerson de León. Gracias al ingeniero Julio Eduardo Chicará Castañeda, estará con nosotros el próximo jueves 16 de este mes de diciembre. Cariñosamente un servidor, Chicará Chávez, gracias por la sintonía. Ya saben que si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, en los programas de Raúl Chicará. Mientras tanto, gracias por esa sintonía y no olvidemos que tenemos que hacer todo lo posible por ser muy felices.